Quizás en este momento tú te dices, pero es que yo en este momento tengo problemas, en este momento yo estoy pasando por una situación difícil, en este momento yo estoy viviendo algo que usted no sabe, pastor. En este momento yo estoy viviendo y pasando por una área muy difícil en mi vida. Pero Dios dice que tú tienes que dormir en paz, que tú tienes que confiar en Él, porque Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Porque todo pasará, mas su palabra no pasará. Tú tienes que estar alegre, tú tienes que estar en paz. Tú tienes que estar tranquilo. Porque la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Y qué significa cuando estamos hablando de que Él va a guardar nuestros pensamientos, nuestros corazones? Porque dentro del corazón, es que salen muchos pensamientos malos. Y sobre todo cuando el enemigo es el que te pone, que dice, si el médico dijo que te vas a morir de cáncer, si el médico dice que tú no tienes cura, o el abogado te dice, tú vas a perder este caso, no te puedes quedar en este país, o tú no puedes hacer esto, o tú no puedes hacer lo otro, porque los grandes conocedores de ese tipo de leyes te dicen que no. Déjame decirte que Jehová dice que sí. Ellos dicen que no, pero Jehová dice que sí. Ellos te dicen que te vas a morir, pero Jehová dice que no. Ellos dicen que tú no tienes cura, pero Jehová dice que tú tienes cura. Porque la paz de Dios es la que pasa sobre todo entendimiento. Porque me alegraré y me gozaré en Dios, porque es mi Salvador. Yo le doy gracias a Dios y me gozo en Jehová, que es mi fuerza y mi fortaleza. Y yo sé que Dios tiene control sobre mi vida y nada puede tocarme. Dios me suplirá todo lo que me hace falta. Dios me curará todo lo que está malo, porque nada es imposible para Dios. Tienes que darle ese aplauso a Dios. Tienes que darle el grito de victoria, porque puedes creer que Dios está contigo, está conmigo, está en este momento, pues haciendo todo lo imposible posible, porque nada es imposible para Él. ¡Qué lindo es nuestro Dios! Es el mismo Dios de Abraham. Es el mismo Dios de Isaac. Es el mismo Dios de Jacob. De Israel está contigo en este momento. Nada te va a pasar, y confía que eso que te dicen que no tiene cura, ya tiene cura en el nombre de Jesús. Comienza a declarar en esta tierra para que comience a pasar cosas impresionantes en el cielo. Comienza a hacer las cosas desde aquí, desde la tierra, y verás, esta situación es ya dada en los cielos, porque Dios está esperando que tú confíes en Él. ¡Qué lindo es nuestro Dios! Y el día de hoy te quiero pedir que si tú en este momento tienes problemas, si tú en este momento tienes un mal que supuestamente no tiene cura, si en este momento tienes deudas, si en este momento no tienes trabajo, si en este momento estás pasando por una situación que tú dijiste, Dios mío, ayúdame, que yo no sé qué hacer, pues déjame decirte que nada es casualidad. Te voy a pedir que en este momento cierres tus ojos, levanta tus manos allí donde estás. Allí mismo donde te encuentras, desde tu asiento, comienza a pedirle a Dios perdón por tantos errores. Padre, en el nombre de Jesús te pido, mi Señor, que me perdones por tantos errores que he cometido, por cosas y tonterías que he escuchado, por boberías que he dicho, por juzgar, mi Señor, perdóname por juzgar a mi pastor, perdóname por juzgar a mi mentor, perdóname por juzgar a la autoridad que has colocado, mi Señor, perdóname, mi Señor, por todo lo malo que he hecho, mi Padre, perdóname por escuchar a otras personas que están murmurando y están juzgando a otras personas, mi Señor, perdóname, Padre, por nosotros que tenemos errores y estamos creyendo que los demás son peores. Perdóname, Señor, perdóname por juzgar. En este momento declaro que tus problemas se van. Declaro que esa enfermedad que dice que no tiene cura se va en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, agárrate de esta palabra que te voy a declarar en este momento en tu vida. No tienes problema, no tienes problema, porque se va. Ahí está, se va en el nombre de Jesús. Padre, declaro en el nombre de Jesús, mi Señor, que el Espíritu Santo toca a las personas que escuchan, mi Señor. Las personas que están aquí, que están escuchándome, mi Señor, en el nombre de Jesús, declaro que el Espíritu Santo las toca. Tócalo. Siéntalo, agárralo, siéntalo. Ahí está nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo está tocando, te está cubriendo. Te cubre en el nombre de Jesús y tu mente la alineo con Él. Y llevo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Declaro que todas esas problemas que tú estás pasando ya no están. Declaro que estás en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Vamos a darle gracias a Dios por estas enseñanzas del día de hoy. Porque vamos a saber desde a partir de hoy. Hago un pacto con Dios. Hago un pacto con Él y digo, no soy quien por juzgar. No soy quien por decir esa persona de que está ahí de mentor no sirve. O esa persona no me gusta. No voy a juzgar más a cualquier persona que esté de liderazgo, porque sé que esa autoridad la ha puesto nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos. No voy a juzgar a ningún pastor, porque sé que Dios es el que da la capacidad para hablar, para decir, para llevarnos las palabras, porque nada, nunca, acuérdate esto, que la palabra nunca regresa vacía. Ahí donde estás, si es primera vez que tú escuchas la palabra de Dios, déjame decirte que te estoy presentando un Dios que todo lo puede, un Dios que puede cambiar tu vida ahí desde tu asiento. Déjame darte una oración de fe, déjame darte a ti esta palabra de Dios, y ahí desde tu asiento levanta tus manos para que así puedas tú recibir a Cristo en tu corazón. Solamente repite ahí donde estás, di: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dile: Jesucristo, entra en mi vida. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Y te acepto como mi Señor y Salvador. Qué lindo es nuestro Señor, qué lindo es nuestro Dios. Quiero desde ya decirte que Dios está en este momento en control de cualquiera de las cosas que te dicen que tú no tienes, que es esa victoria. Déjame decirte que Dios sí la tiene. Y el día de hoy te está diciendo Dios que sí tiene la victoria, y cambia. Cambia todo. Dice la palabra que Dios cambia todo lo malo para bien. Nosotros vamos a darle toda la honra, toda la gloria a Dios, a nuestro Señor, y recordándoles a todos que no estamos solos, que Dios en este momento está contigo, en este momento está conmigo, que Dios está en control de nuestra vida, que tenemos que someternos para que nosotros podamos tener victoria, que tenemos que nosotros ser humillados para que podamos ser resaltados. Piensa en esto, si Dios te está dando esta palabra en este momento, ¿qué estás esperando para someterte? De una vez comencemos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Comencemos nosotros a sembrar para poder recoger. Comencemos a nosotros a creerle en Dios, y cuando estemos adorándoles tenemos que recordar que tenemos que adorar a Jesús de Nazaret, decirle: Jehová de los ejércitos, gracias Señor, para ti toda la honra. Adora al Señor, que es tu Dios, que es nuestro Dios. Hay que darle muchas gracias. Gracias, Padre, porque mi Padre me ama tanto que me da todo lo que tengo. Entonces vamos a decirle a Él, cántele desde el corazón. Dígale: oh, tengo un Padre que me ama tanto. Tengo un Padre que me quiere tanto, que todo me da, me viste bien, me da buenas cosas. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su Espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada te. Me da y me da. Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre.